cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confusión. Ya sabes, todas las noches, a partir de las 23 horas, una menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, te proponemos 60 minutos de música diferente, distinta, que seleccionamos con todo el cariño del mundo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en directo, las aplicaciones para móviles, TuneIn. Te la descargas, que es gratuita, y buscando Radio Esperantia o a través de los enlaces que encontrarás en los podcast y tal, que son directos, pues puedes hacer un rato muy agradable escuchando nuestros programas en riguroso directo. También a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, Twitter, Google Plus, radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com y un montón de direcciones de amigos que pues tienen la amabilidad de colocar los reproductores en sus páginas. También las 15, 18 emisoras que ya pierdo la cuenta, que a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias, sintonizan entre las 8 y la 1 de la madrugada nuestras emisiones, las emisiones de Radio Esperantia y también, por supuesto, de esas fantásticas emisoras de FM. Y a todos ellos, los oyentes, les mandamos ese cordial saludo cada día. También, por supuesto, a los que nos escuchan a través de podcast, que, bueno, a estas horas de los directos no pueden sintonizarnos, pero si tienen la buena idea de descargarse los podcasts o automatizarlo a través del RSS, te llega uno prácticamente cada día, de lunes a viernes, y bueno, pues ya tenemos 380 casi, este crece el 378-79. A ello le sumas 10 más que lo hicimos de pruebas al principio y bueno, tienes casi ya los 400 ya a tiro de piedra. Bueno, bienvenido, bienvenida en una nueva entrega de Confusión y hoy pues queremos comenzar con pues un mal sabor de boca porque hoy prácticamente cuando apuntaba el día recibíamos la mala noticia del fallecimiento del genial guitarrista Paco de Lucía. He leído por ahí un montón de cosas, sobre todo el mundo, el flamenco, llora Paco de Lucía. No solamente el mundo del flamenco, porque en el mundo del jazz pues también tienen que estar consternados, porque junto a Aldi Meola y John McLaughlin no se brindó verdaderas páginas memorables del mundo del jazz y de las guitarras. Pues nada, he seleccionado un temita de él, que además tiene su anécdota dentro, porque luego te contaré. Anécdota la de la que me acabo de enterar pues como 5 minutos antes de comenzar el programa. Estamos en directo este miércoles, pero si nos escuchan en podcast pues estaremos ya en diferido, o sea que o bien en directo o bien en diferido. Recibo el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Comenzamos con multiinstrumentista argentino de Buenos Aires. Además es el hijo de una buenísima amiga mía. Se llama Pablo de Negri. Es también DJ. Ahora mismo está en Berlín haciendo una gira. Y son de estos disc jockeys, remezcladores, productores, arreglistas, compositores. De estos todo en uno. Este es el álbum del 2013, se llama The Flight, lo firma junto a Egon Orange, Pablo de Negri y Egon Orange, The Flight, y suena así de bien. Ya te digo que es tecno puro, pero tecno muy, muy bien hecho. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. We'll be right back. himno muy muy bien hecho de Pablo De Negri junto a Egon Orange. Esto se llama The Flight, igual que el disco, editado pues durante el año pasado, en julio creo que lo grabaron. Él es de Buenos Aires, aunque lleva pues como un par de años o quizá tres girando ya por medio mundo y consagrándose en el mundo de la música techno. Y aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo y un abrazo a su madre Esther, que estará ahí escuchándonos desde Buenos Aires. Y si tiene la misma hora que Mireia Nascimento en Sao Paulo y que la amiga Alejandra, que nos escucha en Mar del Plata, que está pues un poquito más abajo, creo, arriba de Buenos Aires, pues tiene que tener 4 horas menos, concretamente pues si son las 7 serán, sí. Bueno, un abrazo y un beso a la amiga Esther, y este es el disco The Flight de Pablo De Negri. Ya te hemos propuesto algunos temas durante pues algunas emisiones de Confusión. Hace música muy bien hecha, como puedes apreciar. Y lo que decimos, si eres bueno, pues con todas las herramientas que ahora mismo están a disposición, pues se pueden hacer verdaderas maravillas, a pesar de estar pues componiendo, produciendo y arreglando con elementos electrónicos. The Flight. Así hemos comenzado Confusión y me he dado cuenta de un detalle, que se me van acumulando los discos de 2014 y quería quitarme todos los que tenía pendientes de 2013, pero es que tengo tantos y tantos que presentarte del 2013 que no doy abasto. Y ya se van acumulando del 2014 que ni te imaginas. Pero bueno, esta semana han ocurrido una serie de cosas que me han impedido pues presentar este disco, que lo tengo ya hace unos días. No el de Pablo De Negri, sino lo nuevo de este pedazo de teclista, Brian Culberson. La saxofonista que escuchas es Candy Telfer. Esto se llama Long Night Out, de un álbum que presenta estos días este pedazo de teclista. Se llama Another Long Night Out. Espectacular, una gozada. A ver si te lo presentamos un día de esto, le dedicamos una portada, porque el disco de principio a fin es una verdadera delicia. Brian Culberson, Confusión, radioesperantia.com. denominado Long Night Out, el disco de Brian Culberson que visita para este 2014. Hijo del también pianista Jim Culberson, Brian Culberson que toca también el trombón. El saxo que escuchabas era el de la saxofonista holandesa Candy Dulfer. Y seguimos, hoy comenzamos el programa pues con esa mala noticia de el fallecimiento de repentino, además, relativamente joven, 66 años creo que tenía, Paco de Lucía, ese fantástico guitarrista que escucharemos después, además con una anécdota que me acaban de contar pues hace pues como 5 minutillos antes de empezar. Pero antes nos quedamos con este pedazo de saxofonista llamado Tony Curado, espectacular también. Llama Retrograde Motion del álbum Convention del saxofonista norteamericano Tony Craddock Jr. Otro álbum que se nos quedó ahí colgado del año 2013. Fantástico, de verdad. Y bueno, vamos a aprovechar para contarte antes la anécdota, porque si no luego nos vamos a comer el tema en la anécdota de Paco de Lucía. Poco antes de comenzar, pues yo había puesto, pues había hecho una pequeña reseña en el blog a el amigo Paco de Lucía y el colega y también, por supuesto, amigo Paco Alcaraz, que hace un fantástico programa justo detrás del nuestro, en clave de jazz, contestó a los comentarios que hacíamos sobre pues esa noticia. Y bueno, pues hemos elegido Entre dos aguas, un tema que es original de Juan Carlos Calderón, también recientemente fallecido. Y bueno, pues uno de los músicos que intervenía en la grabación de este disco era primo hermano del abuelo de Paco Alcaraz, que estuvo trabajando durante mucho tiempo, un fantástico músico que trabajó con Augusto Algueró y también compuso pues algunas bandas sonoras míticas, como por ejemplo Las Chicas de la Cruz Roja, que seguramente si tienes algo cierta edad lo conocerás. Su nombre, José Torregrosa Alcaraz, un pedazo de músico. Ahí en la Comunidad Valenciana me comenta el amigo Paco que es una verdadera pasada la de bandas y músicos que hay en su familia, y varios. Bueno, José Torregrosa, por ejemplo, ver si me aclaro, primo hermano del abuelo del amigo Paco Alcaraz. Y nos quedamos ya, pues, sintiéndolo mucho, con esta grabación. Es del año 76, Entre dos aguas, en directo en Televisión Española. Paco de Lucía, percusionistas, y él, pues, con este temazo, ya te digo, original de Juan Carlos Calderón. Pues nada, Paco de Lucía, descanse en paz. Grabación en sí deja algo que desear, pero aunque hay versiones con muchísima mejor calidad, pero grabadas en estudio y todo eso, pues he preferido que lo escucharas en directo. Esto pertenece a una grabación en Televisión Española del año 1976, una de las primeras grabaciones en directo que se hacían. Y bueno, lo puedes ver en, supongo que en YouTube estará. Y por supuesto en el fondo videográfico de Televisión Española. Entre dos aguas, un tema de Juan Carlos Calderón. Ahora estoy dudando, fíjate, si es de Juan Carlos Calderón o si es original de Paco de Lucía. Todo el día pensando que era de Juan Carlos Calderón y ahora voy a tener que revisarlo. Es original de Paco de Lucía. De hecho, bueno, la relación entre ellos era bastante buena y en el tema Bandolero, otro éxito de Juan Carlos Calderón, pues tocaba la guitarra precisamente Paco de Lucía. Entre dos aguas con esa anécdota que nos ha comentado el amigo Paco Algaraz, que es su primo hermano de su abuelo, participó en la grabación de este disco, Entre dos aguas. Pues nada, descanse en paz y, como digo, sobre todo los músicos, que al menos nos queda toda su herencia en forma de buena música. Esto ya sabéis, es Confusión y aquí estamos disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de radio. Seguimos. Brian Johnson, tercero, What in World. Ya ves, otro disco del año 2013 que en teoría tendríamos que presentarte, pero claro, hay tantos y tantos y van sacando que nos dan abasto, no damos abasto. Y por cierto, que se me había olvidado que la amiga Dina, que está ahí al pie del cañón escuchando el programa a diario y nos encanta, pues nos había apuntado un dato que se nos olvidó decirte sobre Paco de Lucía, que es tío, o era en este caso, porque ya nos dejó esta madrugada, de la cantante Malú. Que hay veces que me aturullo, que quiero decir mil cosas y luego pues me voy por las ramas y no digo ni la mitad. Soy así un caso. Clarence Johnson III, Watch Him Work, pedazo de trabajo, que precisamente le da título este tema que escuchamos, el tema que abre el álbum. Y este álbum es buenísimo de principio a fin. Desde el primer tema al último, es alucinante. Y aquí estamos disfrutando contigo de este tiempo de música. Ya sabes, en Confusión, radioesperantia.com. Y para localizarnos, pues lo tienes fácil en Facebook. Está el grupo Confusión, el grupo Radio Esperantia, grupo Página, que no me aclaro mucho. O me localizas a mí en Facebook, en Fran J. Buscas Fran J. Saavedra y me tienes ahí. en radioestudiantia.com, por la forma de contactos también buenas son varias. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros, soy libre. Yo me quiero comprar una cabra. Siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Tranquilo, todo pensado. Todo. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Es un concierto en directo en Salzburgo, la ciudad natal de Funk Orchestra. No engañan con el nombre, es Funk Jazz espectacular. Y habitualmente cuentan con la vocalista Nicole Rochelle. Esto se llama You Cool and Dance Me to the Own of Love Song austriacos. Y la banda la capitanea Fran Tratner, una banda bastante numerosa. Nos quedamos un momentito también con ellos, de este concierto en directo. Y la vocalista que escuchas es espectacular, Nicole Rochelle. Confusión, radioesperantia.com. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly. Dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Thank you. qué bien suenan. Se llaman Funk Orchestra, son austriacos de Salzburgo. Una banda que lidera un multiinstrumentista llamado Franz Trautner. Y la vocalista que escuchas, que bueno, prácticamente está con ellos, aunque ella colabora con otras bandas, se llama Nicole Rochelle. Una voz prodigiosa, de verdad. Pues sigues con nosotros, esto es Confusión, disfrutando de la música, disfrutando de todo este sonido fantástico. Y por supuesto, como ya sabes y como te repetimos constantemente, que es un verdadero placer para nosotros compartir contigo todo este tiempo. Y por ello te lo agradecemos, que hayas decidido pues pasar un ratito aquí con nosotros, escuchando toda esta música. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, Confusión, como dicen nuestros jingles. Pues seguimos, que esto no se para. Bueno, quédate 36 minutos, todavía nos quedan 24 y hay que ver cómo pasa el tiempo. Otro fantástico saxofonista se llama Adrian Reogot, Lori Love de Lubin, Old School. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Otro gran saxofonista, King Waters, que tiene otra formación con la que alterna los años. Firma como King Waters, es el caso de este Some Dreams Come True, algunos sueños pueden hacerse realidad. El tema en el que se basa es el Dreams Come True, los sueños se hacen realidad, pero él le ha añadido ese Some, algunos. Seguramente ha tenido algún desengaño, soñó algo y no se cumplió y dice, pues nada, se van a enterar esto de los sueños que se hacen realidad. Y por eso le añadió, algunos sueños se hacen realidad, some dreams come true. King Waters, saxofonista, nos encanta pues en sus dos facetas, como él mismo y como líder de Streetwise. Pues nada, disfrutando de lo lindo, y todavía nos quedan pues cuatro temitas aún. Y estaba mirando a ver, calculando el tiempo, pues 8 y 3, 11 y 3, 14, no, más o menos, sí, vamos a ir ahí. King Waters, de esos saxofonistas que te aportan algo, ¿sabes? Que no son de los típicos que sacan un disco y te encuentras pues prácticamente lo mismo del anterior y así pues terminan por empalagar un poquito. Ya te lo he comentado muchas veces que los saxofonistas pues intento encontrar los que te aporten algo. la música de King Waters aquí en Confusión, y nos vamos con una pedazo de vocalista, Kenya Soul Singer, de Love You to Life. Fíjate que bien suena este Being So Long. Confusión, radioesperantia.com. Habrá que marcarlo porque se hizo una música estratosférica de principio a fin, y este 2014 pues está resultando también muy muy fructífero. La vocalista Kenya Soul Singer, The Love You to Life. Being So Long, lo que escuchas. Además, lo bueno de estos discos es que pillas al azar cualquier tema y suena bien. O sea, no tienes que andar diciendo, pues a ver, este... Son discos realmente redondos. Pues estamos ya preparando el tramo final del programa, pero todavía nos quedan unos cuantos minutos para aprovecharlos a base de bien. Esta banda austríaca me ha encantado, Funk Orchestra, la banda de Franz Tartner. Y para que escuches en todo su esplendor a la vocalista, Nicole Rochelle, aquí la tienes, en esta maravilla. you're my everything. Oh, oh, sweet thing, don't you know you're my everything? Yes, you are. Orquestra, la banda de Franz Trattner, austríacos de Salzburgo, y la vocalista Nicole Rochelle, rock prodigiosa. Aunque venden y realmente te ofrecen lo que te venden, que me he liado, Funk Orquestra, pues hacen funk, soul, algo de jazz, música muy muy bien hecha, una banda muy potente, capitaneada por Franz Trattner. Yes, you are, lo que escuchas. Y seguimos, ya con este tema nos iremos despidiendo, que por cierto también estrena nuevo material el saxofonista Wendell Andrew. Esto es del 2014, se llama Turn It Up. Lo presentamos, pues creo que en enero, a mediados de enero. Tiempo para más, llegamos al final y se nos ha pasado la hora volando. Esperamos y deseamos que a ti te haya ocurrido lo mismo y que hayas disfrutado tanto, tanto escuchando como nosotros haciendo este programa. Ya sabes, Confusión a partir de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, todos los días, de lunes a viernes, y bueno, con remisiones en radioesperantia.com, en Canal 1. Junto a los programas de todos nuestros compañeros. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Me ha encantado tanto que mañana, jueves, volvemos, ya sabes, es a la misma hora. Bien en directo, si puedes, o si no, pues te descargas el podcast en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, música, en música buscas Confusión, pinchas allí, tienes un menú. Buscas podcast y ahí tienes no solamente este, sino todos los anteriores. A ser felices y recibe un mejor de los deseos. Bye bye. Nos quedamos con otro pedazo de músico para poner el punto final. Brother Darryl Smith. Y el Baby Come Back, otra gozadita. Bye bye. Hasta mañana. Do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do. Lately I've been thinking about all of the love we used to share, and it's because of the way I saw you walk out the door. I just had to call you up and break down and take it back there. See, you were that woman who would do anything for me. See, you were that woman a man can't replace so easily. Baby, come back, there's love for you at home. Baby, come back. Baby, come back, so many feelings yet to grow. Come back, baby. Goodbye. I just had to call you up and give it just one more try. See, you were that woman who would do anything for me. See, you were that woman a man can't replace so easily. Baby, come back. Come back, baby. There's so much love for you.